Pues esa es famosa porque es mi padre, le ves, haciendo espalabanes con la ahijada y las vacas y la máquina de sacar de vacas. Le ves que agarrios hacía. No Lo que pasa es que ves. está en un camino que había arbolera para los dos lados y queda así. Y salió oscuro. Y no Me le ves fallaban, yo hacía parabanes. Mira, cómo mira. va haciendo espalabanes. Y Venía de son segar. las vacas, la máquina de segar que se ve la rueda un poco ahí. Sí, Y estaba es también oscuro de y no esa, sería el mismo año veo. que la hizo Piri. Esta las hacía Piri, mi tío. Se ve la máquina de segar porque lleva ahí las ruedas, que ya eran de goma. ¿No las conociste tú, esas máquinas? Llevaban el peine para un lado y como cuando andaban las vacas, movía el peine, tenía tracción a la rueda. Ahí quedó casi nueva. No, Después sí. compré tractor, se acabó. Ya, no, ya las vacas ya no se acaban. Se las olvidó. Y es de la misma época. Y el Está mismo nueva, ¿eh? fotógrafo. Quedó nueva ahí. De estas me Allá acuerdo de yo. darles De está. estas fijo, me acuerdo. Con las que están hechas así, es de esa época. ¿Y dónde es? ¿Qué camino es? Porque Allí. eso ya no existe. Con el aparcelamiento. No se lo quitaron. Ese camino ya no es que aparcelaron todo esto era cuando no estaba Ya no aparcelado. Era un hay. camino muy bonito porque No hay árboles, no hay nada, todo llano. tenía árboles por los dos lados. Me acuerdo yo de este camino que era el que iba para. Yo iba para todo aquello nuestro. Sí, y era todo sombrío. La rodera y por los lados se Sí. ve, comíamos moras, comíamos de todo. Lo que criaba de Es que todo. aquí estaba Mi un prado que llevaba padre yo de sabía todos renta. los nidos de pájaros, era un Sí. artista. Nunca les cogía, pero te lo decía, mira, ahí hay un nial de un pájaro, aquí hay otro. Yo aprendí una de nidos. Pero nunca les tocaba, ¿eh? No, Yo no. solo les veía y no lo decía. Y nos reñía si íbamos a hacerles algo, ¿eh? Pero les adivinaba a todos. Y eso se acabó Yo con no, las aves. oye, no veía, ¿eh? Digo, si estáis encima del nido y no le veis. Venga, mira, Los venga, pajarines mira. estos pequeños. Me dice que contaba cuántos, ciento y pico de razas, de zarzales, o ciento. O 80 y tantos o 90 razas, no entren en todo esto. Y ahora no hay 10.